98.4, tu punto de referencia, Radio Cigüeña. ¡Atento! ¡Atento! Se ruega a los habitantes del municipio de Rivas, hacia Madrid, se estén atentos al aparato que va a empezar el noticiero de la Radio Cigüeña, El Pregonero. Buenas tardes, oyentes de Radio Cigüeña. Una semana más con vosotras y vosotros, desde el programa El Pregonero, en el 98.4 de la frecuencia modulada, para los barrios de Covivar y Pablo Iglesias, en Rivas, hacia Madrid, y por medio de internet en www.radiocigüena.org, en este caso, desde cualquier parte del mundo, no hay excusa. En plena restricción por culpa de la pandemia, la Comunidad de Madrid hace test de antígenos a bastantes personas de Rivas hacia Madrid para descubrir la realidad de la incidencia de la pandemia en nuestro municipio. Aunque todo puede tener su truco y su pega, pues si te ha llegado el SMS por el que se te convoca para la prueba de antígenos, a continuación también te recomiendan que no te acerques si tienes algún síntoma compatible con el COVID, por lo que los positivos o los que se sientan positivos no irán y los resultados serán de positivos mínimos. Ellos verán si refleja la realidad. Como en semanas anteriores, sigo pensando que es imprescindible la conciencia colectiva para progresar en la lucha contra el COVID. Debemos de no querer llevar el agua a de nuestro molino interpretando las normas que se nos recomiendan a nuestra mejor conveniencia y que supone están basadas en esas recomendaciones que a su vez les dan los técnicos en salud que a ellas les asesoran. Desde luego, no es más valiente por tomar a la ligera o saltarse estas normas o interpretar a modo y gusto la aplicación de las mismas el que así lo hace. No hay que ser muy espabilado o espabilada para recordar que la única manera de cómo se controló allá por el mes de abril, el mes de mayo, los contagios y, por ende, las muertes fue con aquel confinamiento riguroso. Ahora no lo tenemos así de riguroso, pero hay que actuar con responsabilidad. Y digo que seamos responsables y que sepamos que con la negligencia individual podremos provocar la tragedia colectiva en nuestras familias y en la de los demás. Y digo y repito, responsabilidad, responsabilidad. Ahora hablemos de las vacunas. Estamos asistiendo a un mercadeo indigno por las noticias que recibimos, que si Israel las paga más caras y se le suministran antes, que si Reino Unido no deja de exportar las dosis que se fabrican en su territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vuelve a demostrar que cuando la salud se deja en manos privadas, en manos que por encima de todo buscan la rentabilidad, ocurre pues lo que está pasando. Esas grandes corporaciones farmacéuticas demuestran que tienen más poder que los estados y que hacen lo que les viene en gana y mercadean como parece que está sucediendo. Somos tan tontos y tan tontas que no nos damos cuenta del mal que se hace cuando se privatizan asuntos públicos como es la sanidad. Solo tenemos que ver cómo proliferan las compañías de salud privada como buitres ante los cadáveres, cómo comunidades autónomas como la de Madrid encubiertamente van cediendo cada vez más competencias a manos privadas, a compañías que en caso de que vayan mal dadas y sus cuentas de resultados no son las previstas, hacen chantaje a los gobiernos amenazándolos con abandonar sin más estas competencias y los gobiernos se ven obligados a sanear esas cuentas y luego las vuelven a privatizar. Acordémonos del famoso caso Alcira. Y por supuesto, la señora Ayuso, cuando le salen malas cosas, por supuesto, echa la culpa al empedrado. No hay que dejar de lado que además de todo esto, de lo que nos quejamos aquí en el primer mundo, en el Amazonas, en Brasil, la gente está muriendo simplemente por no tener oxígeno. ¿Es de conciencia o es de mala conciencia? Con el caso del asalto al Capitolio en Estados Unidos, dicen que el capitalismo se ha dado cuenta que ha sobrepasado muchos límites. Hoy podremos escuchar a las compañeras del programa El Candelero, que nos explican en una entrevista todo esto y que nosotros reproducimos como colaboración de esa emisora hermana que no es otra que Radio Vallecas. En fin, ahora solo nos queda que vosotros, compañeros, saludéis a la concurrencia radiofónica para comenzar el programa. Adelante. Buenas noches, soy Ángel y una semana más estamos en el pregonero de Radio Cigüeña. Buenas noches a todos los resistentes. Que la fuerza os acompañe. Desde el pregonero os saluda el Belín. Belín Chon. Buenas noches desde el pregonero. Un viernes más recibid todos un cordial saludo de José Luis. Buenas noches, un saludo muy cordial desde el pregonero, el programa de Radio Cigüeña informativo de los viernes. Un saludo de Juan D. Tu punto de referencia, Radio Cigüeña. Y ahora ya, sin más dilación, comenzamos el programa con las noticias de la semana. Adelante. Vecinas y vecinos, la mayoría de nosotros nos preocupamos por una cosa cuando estamos a punto de perderla, antes que cuidarla cuando la tenemos. Y ese resorte maligno nos ha llevado a tener que recordarnos que estamos en cierre perimetral todo el municipio desde el lunes 25 hasta, al menos, el próximo 8 de febrero, ante la alta incidencia acumulada por la pandemia. Y es que parece que no queremos darnos cuenta de que no podemos disfrutar una vida normal. Por ello, y lo recalcamos, ante los que se escandalizan porque nos ponemos en clave de carnaval de Riva de Janeiro, recalcamos que el concurso de disfraces será fotográfico, íntegramente online. Hay que leer las noticias completas. No habrá desfile, ni tampoco posibilidad de venirse arriba, como hizo el otro día el Freddie Mercury falso de Cuelmanía en el Pilar Bardén, incitando en su actuación a la competición en gritos y ademanes de hijos y padres, y que ha sido criticado por los más mayorcitos, por los más maduritos, y con más riesgo, por supuesto. Sin más, deciros que las inscripciones carnavaleras se amplían hasta el 7 de febrero, y el día 13 de febrero se emitirá un vídeo desfile a través de rivasciudad.es/televisión.tv, y no habrá chirigotas cantarinas. Una pena, pero lo dicho, no podemos permitirnos una vida normal. También, como todos los años, queremos recordar y rendir homenaje a las y los abogados de Comisiones Obreras que en 1977, por estas fechas, fueron asesinados por miembros de la ultraderecha, y hemos elegido un vídeo del Partido Comunista de Rivas con las intervenciones de Antonio Medina, secretario de Comisiones de la Comarca de Las Vegas, de Yasmín Mangi, portavoz del núcleo de Rivas del PC, y de Irene Blanco, de la Juventud del PC, para la ocasión. Así que entra en nuestras noticias y ahí lo podéis ver. Recordaros también que el Ayuntamiento ha licitado la ejecución de la obra de construcción del edificio de vestuarios de la Ciudad Deportiva Cerro del Telégrafo. El nuevo pabellón dará servicio a las actividades deportivas que actualmente no cuentan con vestuarios independientes en dicho polideportivo. Son béisbol, softball, patinaje, hockey, tenis y frontón. El presupuesto total es de 1.156.000 euros, más IVA. Y también deciros que retoma su actividad el Mercado Central, que se celebra en la explanada del recinto ferial Miguel Ríos, este 31 de enero, después de mantenerse inactivo desde la segunda semana de enero por las consecuencias de Doña Filomena. Sin embargo, para el mercadillo de los tiempos antiguos en el recinto multifuncional todavía no hay fecha para que se reinicie su andadura sabatina. Como siempre, no se nos olvida, no te quejes en balde, crea y ejecuta tu protesta. No te quejes al aire, al de al lado de la fila. Pide impreso, concreta tu enfado. Te dejamos en esta entradilla de las noticias, en la página web radiocigüeña.org, el enlace al formulario, el enlace a los correos y los sitios donde puedes dar tu queja o tu ánimo. Y es que queremos que sus estadísticas no reflejen que estamos contentos, sino que reflejen que queremos mejor sanidad pública. Mejor sanidad pública y universal. Bien, para despedir esta entredilla también os recordamos que dejamos un vídeo de Escritores de Rivas que con la amable colaboración de algunos de sus amigos y seguidores nos ofrecen con mucho entusiasmo. Estas son las noticias. Un introito comunicativo nefasto del pleno ordinario por videoconferencia de nuestro ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, pues no se oía a los intervinientes de ninguna manera, los problemas técnicos se suceden mes tras mes, aderezado con un orden del día ignoto que no hemos recibido en soporte alguno, aunque su fecha de firma sea el 25 del corriente, 3 días, nos hace concluir que la participación y comunicación andan un poco cojas últimamente. Tomen nota y piensen un poquito en los que todavía seguimos teniendo interés en la participación y convivencia ciudadana. Gracias y amén. Bueno, vamos con el pleno. Tristemente, como siempre, se comenzó con el minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista, una vez más, esta vez claro y conciso, por lo menos para los espectadores. El primer punto fue la aprobación del porcentaje de cofinanciación del Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025 y del porcentaje destinado al gasto corriente de conformidad con lo establecido en su legislación reguladora. El segundo punto del orden del día trató de la información del Gobierno Municipal sobre las gestiones realizadas ante la situación generada por la malhadada borrasca Filomena. Marisa Pérez defendió la actuación del Gobierno ante las consecuencias del mal tiempo. El punto tercero se refería a una moción del Grupo Municipal Ciudadanos y Mixto, Partido Popular, sobre cómo reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria del coronavirus. Argumentó Jorge Badorrey y su propuesta no fue aprobada, con 16 votos en contra, Izquierda Unida, PSOE y Podemos, y 9 a favor, los restantes. Cuarto punto, se ocupó de la moción del Grupo Mixto, Vox, para que se inste a la Comunidad de Madrid a que realice un estudio de viabilidad para construir un parque de bomberos en el término municipal de Rivas hacia Madrid. Propuso María Ángeles Guardiola, cuya argumentación convenció a otros 16 concejales, a 17 concejales. Todos ellos de izquierda, por casualidad. En fin, la primera propuesta que se aprueba en este ayuntamiento por parte de Vox y consiguió la abstención de 8 Ciudadanos, Partido Popular y no adscrito. Histórico. Tras la dación de cuentas de los decretos de alcaldía, estaba prevista una interpelación presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa al reconocimiento a la plantilla por su actuación ante el temporal Filomena, pero fue retirada por el compromiso de la totalidad del Pleno de realizar este reconocimiento. Tras los ruegos y preguntas, el alcalde levantó la sesión. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha desde este pasado jueves 28 de enero un dispositivo para la realización de test masivos de antígenos a la población ripense. El ayuntamiento de nuestra ciudad colabora con la comunidad mediante la cesión de las dos pistas del centro de patinaje y del Cerro del Telégrafo. Asimismo, se ocupará del control de acceso durante todo el periodo de atención al público para evitar aglomeraciones en la entrada del pabellón y se hará cargo también de la recogida del material clínico, así como del suministro de mobiliario y calefactores. Dentro del polideportivo se habilitará también una zona de almacén para el material clínico y una zona de vestuarios para uso del personal sanitario desplazado. También, por parte del ayuntamiento, correrá la limpieza básica del lugar, si bien serán brigadas del ejército las que se ocupen de la desinfección diaria del espacio. Para acudir a esta ASTETES, hasta la realización, será imprescindible haber recibido en tu móvil un mensaje de texto, SMS, donde la comunidad te informa de la hora a que debes acudir con la tarjeta sanitaria. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, se convocarán a más de 80.000 ripenses a través de SMS y se realizarán test hasta el día 16 de febrero. Ante todo esto, la Concejalía de Deportes pues ha visto obligada a modificar actividades deportivas, escuelas deportivas municipales, a cambiar también el recorrido realizado por las personas que acuden al polideportivo. En fin, si quieres saber todo esto, entra en riverciudad.es o también en esta noticia ampliada en la web radiocigüeña.org. Nos llega desde el Instituto Las Lagunas una información sobre la campaña de recogida de ropa de abrigo para los vecinos y vecinas de la Cañada Real. Como sabemos por la prensa, los habitantes y por los alumnos y alumnas del colegio nos dicen, los habitantes de la Cañada se han visto privados desde hace ya varios meses de algo tan esencial como es la electricidad. En las situaciones climatológicas que habéis vivido durante estos días, y desde allí nos piden ayuda para paliar esta situación de emergencia sanitaria. El centro y Las Lagunas, en colaboración con la AMPA, deseando ayudar a sus conciudadanos, ha puesto en marcha una recogida de materiales de abrigo, mantas, bufandas, guantes, calcetines y pañales, son muchos los niños en esta situación, por lo que invitan a colaborar durante esta semana y parte de la siguiente, del 26 al 2 de febrero. Con el mismo objetivo, la asociación Tabadol, que trabaja directamente con los afectados, ha proporcionado un número de cuenta con el que poder colaborar en la compra de estufas y otras cosas que son necesarias. Número de cuenta que podéis ver en nuestra página web, radiocigüeña.org, y ahí podéis hacer vuestras donaciones. La tasa de incidencia global en nuestra ciudad vuelve a subir hasta los 862 casos, frente a los 802 por cada 100.000 habitantes que se registraba la semana pasada. Según los datos sobre situación epidemiológica por zona de salud básica de la Consejería de Sanidad, la zona sanitaria básica de La Paz sigue en subida permanente. La semana pasada presentaba una tasa de 994 contagios por cada 100.000 habitantes y esta última ha llegado a los 1.105. El área básica sanitaria, 1 de mayo, también sigue subiendo de 769 a 732 y la zona de Santa Mónica llega desde 731 contagios de la semana anterior por cada 100.000 habitantes hasta situarse en 777 en los últimos 14 días. Nuestra ciudad ha recibido la visita del prestigioso director de cine y televisión Adolfo Dufour, ganador y finalista de varias ediciones de la Seminci, junto a otros importantes reconocimientos por sus cintas que ya suman más de 90 realizaciones en las que trabaja como director, guionista o realizador. El 26 de enero, en horario de mañana, se desarrolló un ensayo general y un rodaje respectivamente en el Auditorio Pilar Bardén, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Madrid con este documental producido por la productora andaluza Atrapasueños y que trata sobre el poeta Luis Cernuda. En estos rodajes participan las actrices Gloria Vega y Asunción Díaz y se volverán a realizar otro rodaje el próximo día 11 de febrero. Podéis entrar en nuestra página web radiocigüeña.org y ahí ampliar esta noticia. Nota de prensa de Ciudadanos. Nos hacemos eco de esta nota de prensa exigiendo una solución ante la difícil situación en la que se encuentran algunos trabajadores de subcontratas municipales. El edil de esta formación, Bernardo González, recuerda que han recibido quejas de trabajadores pertenecientes a una subcontrata cuya empresa beneficiaria no tiene fondos para pagarles y ha lamentado que la epidemia ha llevado al colapso a alguna de las empresas beneficiarias de subcontratas que ahora no pueden pagar a sus trabajadores. La empresa se justifica, dicen, en la situación económica y las cantidades que le adeuda el ayuntamiento, y según el portavoz hay que buscar una solución que permita que estos trabajadores cobren su nómina cuanto antes. También nos hacemos eco de la noticia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado sendos convenios de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, COIN, para realización de manera gratuita de pruebas de antígenos para detectar el SARS-CoV-2, el coronavirus, en las oficinas de farmacia y en las clínicas dentales. Podrán acudir los vecinos de las zonas básicas de salud con alta incidencia en COVID-19 derivados por la Dirección General de Salud Pública y, en todo caso, siempre que no presenten síntomas. En estos convenios se recoge que la Consejería de Sanidad proporcionará a ambos colegios un número suficiente de test rápidos para realizar la prueba a todas las personas que sean derivadas desde la Dirección General de Salud Pública a la red de odontólogos y oficinas de farmacias adheridos al acuerdo. Asimismo, Sanidad facilitará el acceso a la plataforma informática para comunicar a la Consejería de Sanidad el resultado de las pruebas. Ya se conoce el fallo del jurado y el resultado del voto de la ciudadanía del concurso de decoración de balcones y ventanas navideñas. Y bueno, en esta noticia os lo vamos a demostrar. Se convocó, como todos sabéis, durante esta pandemia, de una manera, pues como todo está siendo especial, el concurso de decoración de balcones y ventanas navideñas, primer concurso. Su fin era colaborar en la estética del municipio, implicando a las vecinas y vecinos de todas las edades para crear un entorno más agradable, animando a la relación y participación vecinal. Las obras de arte debían mantenerse expuestas del 18 de diciembre al 5 de enero. Bueno, pues los premios han sido: premio del jurado a la mejor intervención, la Casa de Santa Claus en Rivas; el premio del jurado a la intervención más reivindicativa, que no nos roben la Navidad; el de a la intervención más sostenible, la llamada tradición e ilusión. También ha sido por el jurado premiada la intervención más navideña, esperando a Papá Noel, y el premio de la ciudadanía, mirar con los ojos de un niño. Para la valoración de las viviendas participantes, el jurado, tal y como constaba en las bases, valoró las intervenciones a través de las fotografías enviadas en la inscripción, teniendo en cuenta la originalidad, la armonía en el contorno, estética, así como calidad y diseño del conjunto. La ciudadanía votó hasta el martes 5 de enero su intervención favorita entre las 38 participantes, que podéis ver todas si entráis en nuestra página web radiocigüeña.org en esta noticia que se amplía, y que ahí podéis ver todas estas 38 participaciones. También, por supuesto, en riverciudad.es. La recogida de poda a domicilio solo para particulares ha pasado a ser gratuita hasta el día 5 de febrero, según nos han indicado desde el ayuntamiento de nuestra ciudad, pues con motivo de las consecuencias del temporal de nieve que ha causado muchos daños en el arbolado y parque de la ciudad, incluidos jardines de domicilios particulares, el servicio municipal de recogida de poda y restos vegetales a domicilio pasa a ser gratuito, repetimos, hasta el 5 de febrero. Servicio que ofrece la empresa pública Riva Madrid. La petición de recogida os indicamos que se debe tramitar a través de una plataforma online y es, repetimos, solo para particulares, no para empresas. Con esta medida, tanto el Ayuntamiento como Ribamadrid tratan de evitar el posible vertido en las aceras de los restos de poda y vegetales, porque tras las nevadas son de una magnitud histórica e inédita en Rivas las incidencias registradas. Para ampliar esta noticia, repetimos, a fuer de ser pesaditos, entrar en nuestra página web radiocigüeña.org en noticias y ahí la tenéis. Nota de prensa de Ciudadanos de Rivas proponiendo al resto de formaciones políticas de la corporación un compromiso ético que garantice que ningún cargo político se vacune antes de tiempo bajo condición de abandonar su puesto de manera automática si lo hace. La imagen, dice la nota, la imagen que están dando algunos cargos públicos de este país saltándose el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad es absolutamente reprochable. Y asegura en la nota que estas polémicas solo aumentan la indignación y el malestar de una población cansada y castigada que sigue luchando y afrontando las consecuencias de esta pandemia. En fin, que la nota habla de que se quiere ser un referente y un ejemplo para nuestras vecinas y que hay que evitar y condenar enérgicamente este tipo de prácticas y responsables, comprometiéndonos a no vacunarnos hasta que llegue tu momento. Desde la plataforma del Teatro Amateur de Ribarbacea Madrid, Platear, tiene el detalle de informarnos, y nosotros nos hacemos eco, del próximo estreno de las obras de los grupos que están en esta plataforma dentro del marco de la octava muestra de teatro aficionado local de Ribarbacea Madrid en el Auditorio Pilar Bardén. Recordaros que el Unicornio Teatro, con su obra Unicornios, de Amaranta Osorio y dirección de Nieves Mateo, se representará el 31 de enero a las 19 horas. Tenemos un enlace a las entradas para comprar las entradas y ver un resumen de todo esto. Y la otra obra es Cuando no ves la luz, de Hernán Brave, del grupo Twister Teatro y Babilón Teatro, que se representará el 7 de febrero a las 19 horas en el Pilar Bardén, y también tenemos el enlace a las entradas entre nuestra página web y ahí tienes cumplida información de lo que te estamos comentando. También nos hacemos eco, estamos dentro de su información, que la confluencia Movimiento Feminista insta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al cambio de rumbo en las políticas de igualdad y el cese de la ministra Irene Montero, piden su cese, en una carta en que realizan un balance negativo del primer año de gestión del Ejecutivo en materia de igualdad y solicitan la recuperación del diálogo con el movimiento feminista. Esta confluencia, Movimiento Feminista, que dice estar constituida por 53 organizaciones que suma una amplia representación de mujeres de todos los ámbitos territoriales del país, ha presentado, dicen en la nota, una carta remitida al presidente del gobierno donde le insta al cambio de rumbo en las políticas de igualdad y el cese de la ministra de Igualdad. Esta presentación ha tenido lugar por videoconferencia y nuestros compañeros de formativo han estado presentes en ella. Esta carta fue registrada el pasado 18 de enero y hace un balance negativo del primer año de gestión del gobierno en materia de igualdad, reprobando enérgicamente la inacción frente a la violencia, opresión y discriminación que sufren las mujeres y la deriva antifeminista del ministerio que preside Irene Montero. La confluencia hace especial hincapié en que se revise y se reconduzca toda la actividad política y legislativa sobre las leyes de identidad de género y desglosa las decisiones y políticas antifeministas de un año marcado por los despropósitos de un ministerio que considera ha dado la espalda al feminismo. Bien, pues amplio resumen, amplia noticia, todo ello puedes entrar en el enlace que hay al documento completo en nuestra página web y puedes empaparte de toda esta situación con esa documentación. Nota de prensa, también nos hacemos eco del Partido Popular de Rivas pidiendo al ayuntamiento que actúe con contundencia contra los sospechosos de tener plantaciones de marihuana en la Cañada Real. Dicen en la nota que hace unos días tuvieron conocimiento de la elaboración de un informe por parte del intendente jefe de la policía local de nuestra ciudad en el que identificaba determinadas parcelas con sospecha de tener ubicadas plantaciones de marihuana en el sector 5 de la Cañada Real. En la pasada asamblea, sigue la nota, de la Cañada, del día 20, han sido los propios vecinos de los diferentes sectores los que demandaban que se actuara sobre esas plantaciones que parece ya están identificadas. Entonces, lanzamos un mensaje, nuestro alcalde, dice la nota, a los presuntos traficantes diciéndoles que no iban a tener a la familia de la Cañada como escudo humano, que los iban a identificar y a desconectar el suministro, y desde el Partido Popular les piden que vaya más allá y que si la policía local tiene sospecha de la comisión, de la presunta comisión de delitos contra la salud pública y de defraudar fluido eléctrico, se instruyan los correspondientes atestados y se formulen las denuncias contra las personas identificadas. Nota de prensa, que nos hacemos eco también, una nota de prensa de la Comunidad de Madrid, en la que informa de que se ha ampliado el plazo hasta el 15 de marzo de 2021 para que vecinos y comunidades de propietarios presenten sus solicitudes de ayuda para la rehabilitación en edificios y viviendas afectadas, incluidas unifamiliares, del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, ARUR, en el barrio de Covivar, de Rivas hacia Madrid, que gestiona la Comunidad de Madrid. O sea que ha ampliado el plazo, como repetimos, hasta el 15 de marzo de este año 2021. Así que los vecinos de Covivar pueden entrar en la web de esta información, en la comunidad.madrid, www.comunidad.madrid, y si no, entren en nuestra página web, radiocigüeña.org, y ahí tienen también una amplia información sobre el tema de todo este comunicado que ha sacado la Comunidad de Madrid, y en él podrán ampliar su información y podrán, si no lo han hecho, ver cómo intervenir en este tema. Bueno, pues la siguiente noticia es las personas, informar de las personas que han ganado las cinco categorías de los premios al compromiso educativo profesor Julio Pérez en este año 2020. Ya es historia en 2020, pero nadie podrá olvidarlo. Muchos sectores sociales han tenido que reinventarse, el educativo también. Y en un año tan difícil para la comunidad escolar, los premios al compromiso educativo han vuelto a reconocer labor de personas, centros y entidades. Vamos a deciros los nombres y los centros educativos agraciados en esta ocasión para conocer su labor, que os repetimos, podéis entrar en la página web o de arribasciudad.es o en la nuestra para ver más la ampliación de ello. Premio personal no docente a Encarnación Romero, del Centro de Educación Especial María Isabel Zulueta. El premio al alumnado se le ha llevado el alumnado de primero de bachillerato del Instituto Público Enseñanza Pública Duque de Rivas. El premio familia se le ha llevado María Cruz Ventureira Cruci, del Instituto Público Europa. Premio al centro educativo ha sido para la Escuela Infantil Platero. Y el premio al personal docente ha sido para Pilar Inarejos, profesora del Colegio Victoria Ken. Repetimos, ¿quieres más información sobre esto? Entra en nuestra página web, radiocigüeña.org. Nota de prensa, también tenemos de Podemos Rivas informando el lanzamiento de una campaña en favor de la aprobación autonómica de unos fondos Filomena y su gestión municipal. Dice que Podemos ha lanzado a nivel regional una campaña con el hashtag Fondo Filomena y exige la creación por parte de los gobiernos autonómicos, del gobierno autonómico, de unos fondos Filomena destinados a cubrir los gastos extraordinarios ocasionados a los ayuntamientos por la borrasca de este nombre. La formación morada presentaría una iniciativa en este sentido en la Asamblea de Madrid. Para esta organización, los fondos deben ser asignados directamente a los ayuntamientos para que sean estos quienes gestionen estos fondos. Y terminar ya diciendo, recordándoos que la Comunidad de Madrid anunció, y en ello estamos, de que se iba a cerrar perimetralmente todo el municipio de Rivas Vaciamadrid Madrid hasta el lunes, desde el lunes 25, perdón, hasta el 8 de febrero ante la alta incidencia acumulada. Así que supone que entre estas fechas no se podrá salir ni entrar de la ciudad si no es por causa justificada. Acudir al centro de trabajo, centros sanitarios, educativos, cuidado de personas dependientes, trámites legales que no se pueden aplazar y regresar al domicilio habitual. Dentro de la localidad sí está permitida la circulación de personas residentes siempre y cuando se mantengan pues, las medidas de protección individual y colectiva, si bien pues, se desaconseja la realización de actividades que no sean imprescindibles. Asimismo, y al igual que en el resto de la comunidad, se prohíben hasta nuevo aviso las visitas a domicilio, excepto si es para el cuidado de terceras personas. La movilidad nocturna estará limitada de 22 a 6 horas. Y bueno, pues todos los datos más o menos como tienen todo el país. Y hasta aquí el resumen de las noticias que teníamos sobre la mesa sobre nuestra querida ciudad de Rivas Vaciamadrid Madrid. Aquí he hecho este trabajo en el programa informativo El Pregonero, que está incluido dentro de esta asociación de taller de comunicación Radio Cigüeña. Un vuelo común, libre y solidario. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. A continuación, Juan de Dios nos dará la crónica pertinente sobre la actividad cultural en nuestro municipio de Rivas Vaciamadrid. Adelante, Juan de. Buenas noches. Un día más en el programa El Pregonero de Radio Cigüeña. Vamos a comentar las tres actuaciones que hay este fin de semana en el Pilar Bardén. En el primero, el viernes 29 de enero a las 20:30, está María Ruiz. Canta El Vuelo en el auditorio de su segundo disco. La cantautora integrante del colectivo Arte Mue, con el que actuó en las fiestas ripenses del 2019, ha contado con la colaboración musical en su nuevo trabajo de Rosalén, La Mare y La Otra. Tiene ya dos discos de su haber, Metamorfosis y El Vuelo, que es el que va a presentar en el Pilar Bardén, y en este disco cuenta con las colaboraciones musicales de Rosalén, La Otra, La Mare y Eva Sierra. El equipo de producción lo integran Salomé Limón, ha trabajado ya con Tomasito, Buica o Bebo Valdés, y como coproductoras, La Mare, Eva Sierra, Piltra y Nurbonet, letristas compañeras de batalla. Además de participar en el Rivas Revolution Fest, María Ruiz también pisó suelo ripense en el otoño de 2019, cuando compartió escenario en el Centro Cultural Federico García Lorca con la poeta Noelia Morgana, en un recital que funcionaba versos y música y se incluía en la programación municipal Noviembre Mujeres. Ya sabéis, María Ruiz canta en su disco El Vuelo, en el Pilar Bardén, viernes 27 de enero a las 20:30. El sábado 30 de enero también suben al teatro del Pilar Bardén Daniel Grau, interpretando la Máquina de Turing. Esta obra, que está dirigida por Claudio Tolchair y que muestra el lado más personal del matemático e investigador inglés que se suicidó en el 1954 tras ser condenado por una relación homosexual. Daniel Grau nació en Sabadell en el 1976. Presenta un retrato humano de Alan Turing, 1912-1954, el descifrador de la máquina Enigma, acercando al público una mente brillante y sin embargo torturado, el matemático acabó su día suicidándose tras ser procesado por homosexualidad en el 1952. Acompañado de las tablas por Carles Serrano, ambos protagonizan La Máquina de Turing, sábado 30 de enero a las 20 horas en el auditorio Pilar Bardén. Y el domingo hay dentro de las artes la muestra de artes escénicas de Rivas Vaciamadrid, Madrid, que este ya es el octavo año que se representa, pues actúa el grupo Unicornios, de Unicornio Teatro, el domingo 31 a las 19 horas, y son 4 euros la entrada. El Unicornio Teatro aborda un nuevo proyecto escénico que comparte con el público ripense. Esta vez el grupo parte de la experiencia de investigación realizada en un taller sobre la memoria, basado en las historias de vida de componentes del grupo y la de los objetos que nos acompañan cotidianamente. La memoria como material de creación, con Nieves Mateo, directora del grupo, y la dramaturga y actriz Amaranta Osorio, exploramos las diversas voces que nos hablan desde el pasado para contarnos fragmentos de historias de caracolas, cartas de amor, botones, discos, zapatos, objetos que evocan a su vez imágenes de la playa familiar, de los bosques húmedos del norte de España, de la ausencia de seres queridos o de la cárcel que abrió una etapa negra en la historia del país, explican sus responsables. El nombre de nuestro grupo se coló con impulso propio, buscando hueco en esa historia en ciernes donde en personajes como la Unicornio completa el discurso dramático y escénico. Un proceso de creación colectiva y 10 años sobre las tablas cristalizan ahora en este espectáculo. Unicornios como seres de la luz en la maraña de la historia, atemporales como él es el sentimiento, guías de caminos de vida, guardianes de la memoria y, por supuesto, mágicos como él es siempre el teatro. Como decíamos, esto será el domingo día 30. Y nada más por hoy. Desearos una buena semana y que vayáis al Teatro Pilar Bardén, sacando las entradas pronto, porque ya sabéis que está reducida la entrada con esto de la pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, por lo menos hasta el día 8 pues estaremos confinados, hasta el 8 de febrero, y ya veremos cómo van las cosas. Esperemos que esto mejore por el bien de todos. Muchas gracias y hasta el próximo semana. Aquí en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas Vaciamadrid. Como comentábamos al principio del programa, hoy teníamos una colaboración desde la sección Una ventana al mundo del programa El Candelero de Radio Vallecas. El programa de esta asociación cultural Candela conversan con Alberto Cruz sobre los últimos acontecimientos en Estados Unidos y la pérdida de la hegemonía occidental. Este es el audio del programa La ventana al mundo dentro del programa El Candelero de Radio Vallecas. El asalto al Congreso de Estados Unidos ha dado mucho que hablar en estos días, sigue dando mucho que hablar. Se ha hablado de insurrección, se ha hablado de banderas falsas, se ha hablado de ese intento de revolución, se ha hablado de una forma también un tanto desesperada de tratar de destruir totalmente al trumpismo. En fin, muchas cosas y muchas noticias, quizá con mucha expectación también desde el exterior. Y para hablarnos de todo ello, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y de cómo se ha interpretado en el resto del mundo, tenemos al teléfono, como siempre, a Alberto Cruz. Buenos días, Alberto, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues bien, encantadas de volverte a tener en este año que ha empezado tan raro, ¿no? Y entre otras de las cosas raras con las que nos hemos encontrado, está este asalto al Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración y cómo ves que se ha leído esta realidad desde el exterior? Bueno, lo primero, tan raro y tan caliente, ¿sí? a pesar de la nevada y a pesar de la helada. Sí, sí. A ver, has empezado diciendo que hay muchas interpretaciones con lo del asalto al Congreso y todo lo demás. Pues es cierto, nadie sabe, hay infinitas teorías, nadie sabe a qué carta quedarse con todo lo que ha pasado ahí. No hay que hacer tanto caso a lo que ocurre a nivel interno dentro de Estados Unidos, que también tiene algo de relevante, como sobre todo a la repercusión que ese asalto ha tenido en el exterior. Por mencionar un poquito el tema, tú decías que puede haber sido una historia de bandera falsa para destruir totalmente al trumpismo. ¿Eso qué significa? No está significa que